quiero ser tus momentos y también tus alegrías, y yo darte todo el tiempo dentro de esta vida mía, y yo darte todo el tiempo dentro de esta vida mía. Y por eso a Sabater lo tienen en psiquiatría. Eso fue que le echaron brujería. como sientes tú, bailalo. Mi guaguancó, baila, baila, baila y no que no pare, no. Si a ti te gusta la rumba, la rumba, la rumba, la traigo yo. Mi guaguancó, chale, chale, chale, chaleco, baila mi guaguancó. Espíritu burlón, oh, oh, oh, oh.

guapea Yali. Camina, Trinilín. Vallejo y su nuevo tumbao, el hombre del bacalao. El pueblo de la Quenepa, es que su nombre no se... sepa, no vive en este planeta. Candela, candela, candela me quemo, pidiendo que me apaguen el fuego. Ay, candela, candela, candela, me quemo, anda y sí.